Recibimos a Pablo Meliquio. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Pablo, bueno, es un gusto tenerte por acá y nada, me imagino que al girar la cabeza e incluso cuando nos distraemos no sacamos nunca más los platos de los pies del plato de la pandemia este año. Así que sí. Convengamos que es muy cierto que te llamamos para hablar de eso y sobre todo de un enfoque que tiene que ver con la salud mental, porque el deterioro con el avance de las semanas y de los meses, el deterioro nos llega a todos, Pablo. Sí, claro, a medida que va pasando el tiempo afecta la salud mental, que fue la que se desatendió inicialmente, Juan Pablo, porque se prestó demasiada atención lógicamente a la cuestión del cuidado del cuerpo, las medidas de profilaxis para no salir o si teníamos que salir con los cuidados pertinentes, porque se trata de un virus que enferma, un virus que efectivamente puede lastimar y matar en algunos casos. Pero bueno, fueron pasando, como bien decías, los días, los meses, y a esta altura ya, en realidad los psicólogos venimos hablando de la salud mental del minuto uno, pero en definitiva ahora se está prestando un poco más de atención porque empiezan a haber algunos síntomas que son realmente preocupantes en todas las etapas de la vida, ¿no? Ya desde la niñez hacia la adolescencia, obviamente los adultos y nuestras viejas y nuestros viejos que también están por sobre todas las cosas encerrados y encerradas y los que efectivamente tienen mayores riesgos, ¿no? Claro. Pablo, además podríamos hablar con mucho detenimiento, si querés, pero te toco la pasada por alguna particularidad que tenga la Argentina sobre esa cuestión de nuestra relación con los adultos mayores, con los adultos mayores o con nuestros viejos, como decís, que haga que la relación y que el cuidado de esa salud mental sea mejor que en otros lados, o un poco como que somos una porquería y venimos de una época en donde se ha exacerbado el egoísmo, el personalismo, el modelo meritocrático y todo eso nos hizo tirarlos más a los viejos, a les viejes. A mí, me parece que hemos sido nuestras viejas y nuestros viejos. Yo creo que la sociedad fue en ese aspecto, para mí, decayendo en una suerte de abandono de la vejez en pos de la bendita juventud, ¿no? Me parece que está puesto el foco en la belleza, entre comillas, que aporta solo el ser joven y creo que nadie quiere llegar a la etapa de la vejez. Yo me acuerdo que en la Universidad de Buenos Aires tuve un docente en una materia que se llamaba psicogeriatría, que era optativa, así que fijate que incluso en la UBA, en tiempos que cursé, en la década del 80, todavía era optativo querer formarse en lo que es la psicología de la vejez. Y este profesor, que bueno, yo elegí porque me parecía interesante entender cómo funciona justamente, ¿no?, la mente de las personas que llegan a determinada edad. Y este docente decía que a los, porque como la gente no quiere envejecer, tampoco quiere atender a las viejas y los viejos. Y me parece que en este tiempo se tomó mayor conciencia de que había que prestarle atención. Los primeros que empiezan a morir en el mundo, y te acordarás lo que pasó en Italia y en España, dramáticamente son las viejas y los viejos. Porque el coronavirus, digamos, no solamente porque es muy complejo, sino porque también había quizás un exceso de viejas y viejos replegados, metidos en su casa. En soledad. Había muchas historias, de mucha soledad, de mucho abandono. Bueno, geriátricos, yo conozco mucha gente que ha muerto en geriátricos. Sábato decía que cuando se muere una vieja o un viejo es como si se incendiara una biblioteca, pero bueno, parece como muy romántico, o en todo caso ya no se presta tanto atención a los libros tampoco, como a los viejos y a las viejas. Cambió así la velocidad, este punto, cambió la velocidad, Pablo. Por eso ahora por ahí no nos podemos detener tanto en esa frase, pero de todas maneras, y déjame, permitime la interrupción, es inevitable, todos vamos para ese lado. Digo, si no nos lleva puesto el COVID, vamos a llegar a viejos, o sea que esto no nos muestra muy inteligentes, ¿no? No, claro. Igual, vos fíjate que esto está en la cultura. Yo hace poco leía que para el budismo, ¿no?, los tres maestros o maestras son la enfermedad, la vejez y la muerte. Por eso a quien después es el Buda, en la filosofía budista, ¿no?, quien después es el Buda, inicialmente no quieren que salga del castillo, el padre rey no quiere que salga del castillo para que no se confronte con enfermedad, vejez y muerte. Bueno, paradoja, ¿no? Finalmente este muchacho sale, se confronta con estas tres verdades y se hace un iluminado. Bueno, nosotros estamos lejos de ser iluminados y en definitiva creo que el coronavirus nos está invitando que le pongamos un poco de luz a la vida y entendamos que no vamos a zafar de la enfermedad, ¿sí?, no vamos a zafar de la muerte y en el mejor de los casos llegaremos a viejas y viejos si podemos, ¿no? Pero bueno, prestar atención porque estamos en estos tiempos para repensar estas tres cuestiones. Bueno, al principio de la pandemia, incluso en esos días cuando ya llegaba esta cuarentena que empezamos a estudiar y a criticar mejor, Pablo, sí, decidimos, digamos, yo lo digo desde lo colectivo porque entendí que muchos estaban en la misma línea que lo sentía yo, que a la salida de este proceso íbamos a hacer una sociedad mejor. Me gustaría salir de la conversación, terminar nuestra conversación, Pablo, y que la respuesta tuya, lo que vos me aportés, me convenza de lo que siento ahora, de que no estaba en lo correcto. Me gustaría tener la esperanza, porque bueno, como cuando se abrió la caja de Pandora, lo último que se perdió fue, o lo último que sale es la esperanza, ¿no? Creo que la esperanza es lo que nos queda. Creo que el coronavirus vino a mostrarnos que la salida es en conjunto, no nos salvamos, sino es entre todas, entre todos, entre todes, es una salida colectiva. Ya sabemos que obviamente que en el mundo se estaba privilegiando el sálvese quien pueda, se sigue privilegiando muchas veces el sálvese quien pueda y las salidas individuales, y estamos quienes seguimos resistiendo y transmitiendo de que no hay salida si no es comunitaria. En ese punto tenemos el aspecto positivo de la pandemia, que no nos toca solo en Argentina, sino que está afectando al mundo y que viene a decirnos que el contagio es por justamente, no nos vamos a contagiar si nos cuidamos, pero nos debemos contagiar, ¿sí?, de cuestiones positivas para salvar, que este mundo está en estado de alerta, no solamente por la pandemia, sino por la, digamos, por el alerta que encendió el clima, ¿sí?, la ecología, y ni hablar de las desigualdades sociales, y las discriminaciones, y la violencia de género. Hay estallidos en todos lados y bueno, tenemos que trabajar para tener la chance de seguir viviendo y de vivir en un mundo mejor, y ni hablar de para qué le vamos a dejar a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Está sumamente interesante, pero además persiste la preocupación, Pablo, y el deterioro del que hablábamos hoy nos va llegando a todos, acordamos en eso. ¿Qué pasa con el personal de salud, Pablo? ¿Nos lo podemos imaginar? El personal de salud está... bueno, yo acá en el consultorio tengo muchos... profesionales, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, que están realmente devastados, devastadas. Cada vez quedan, hay muchos de licencia por coronavirus, han muerto también muchas y muchos, y de alguna manera hay mucha licencia psicológica y psiquiátrica porque es confrontarse todo el tiempo con la enfermedad y la muerte, todo el tiempo. Este es el problema del personal de salud hoy, porque vos, como médica, como médico no te preparás para la muerte, te preparás para salvar a las personas, y las guardias en el país y en el mundo están desbordadas y hay altos niveles de estrés a partir del confronto con la muerte. Me contaba el otro día un médico mayor que claro que la gente joven que se recibe de médico, de médica, no quiere las guardias, y menos ahora porque hay que tener la capacidad simbólica para amortiguar los efectos de una pandemia, ¿no? Claramente, cuando tenés mucha cancha, cuando tenés mucha experiencia, ¿no? De pronto es como meter a un psicólogo recién recibido en un psiquiátrico con psicóticos desbordados, es lo mismo. Es decir, creo que estas cosas te foguean, pero también necesitas una experiencia que hay médicos y médicas que no la tienen, entonces lo pagan con la salud psicofísica. Así que hay que estar muy, muy advertidos de que tenemos que cuidar al personal de salud fuertemente, ¿no? Bueno, el golpe va a ser seguramente devastador. Cuando a todo haya pasado, Pablo, nos imaginamos, creo, correspondemos a esta idea, y ojalá eso alienta también la versión esperanzada de la salida como una sociedad mejor de todo esto que atravesamos. Sí. Pablo, te estamos muy, muy agradecidos por estos pocos y sencillísimos minutos, pero que son muy nutritivos. Y nada, yo te invito a que lo cierres con una reflexión más, que menciones algo que te parezca sumamente importante, pero sobre todo gracias, Pablo, y perdón porque recién hablaba de personal de salud como si vos no lo fueras. Pero la charla es sobre... No, está perfecto, Juan Pablo. Lo que pasa es que es como arrancamos la entrevista, se puso el foco inicialmente en el cuidado del cuerpo, y somos una unidad psicofísica y espiritual. Lo que pasa es que el cuidado del cuerpo, cuando estamos hablando, es lo mismo que otras pestes que han habido en la historia de la humanidad. Inicialmente a la peste se la combate, como dice el presidente, escapándose de la peste, no acercándose a la peste, corriéndose, encerrándote, digamos. Claro, el primero era cuidar el cuerpo, cuidar la vida, no contagiarte y no morir. Pero bueno, como somos una unidad psicofísica, sí, espiritual y social, ¿no? Somos ese conglomerado de distintos aspectos. Yo digo que prestemos atención ahora a la salud mental, a los signos que nos está ofreciendo el campo mental, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con algunos profesionales mediáticos que están hablando de la pandemia de la depresión. Tengamos cuidado porque no es así, no necesariamente estos síntomas que tenemos van a determinar cuadros psicopatológicos, ¿eh? Por favor, esto digo a la audiencia, que presten muchísima atención, que está bien que tengamos síntomas, está bien que se manifieste el inconsciente, se manifieste la mente, ¿sí? Tenemos que, digamos, no es sin consecuencia, como vos decías, Juan Pablo, no es sin consecuencia la frecuencia negativa que hay, la frecuencia de enfermedad y muerte. Entonces, el cuerpo confinado mostró sus consecuencias, y la mente también va a mostrar sus consecuencias, pero no quiere decir que nos vamos a enfermar necesariamente. Pablo. A veces el síntoma aparece, sí, el síntoma aparece para que le prestemos atención. Claro, es fundamental tener la capacidad de fijar nuestra atención allí donde corresponde y detectar también en los demás, Pablo, estos síntomas, porque definitivamente esta cuestión de la solidaridad y de la conciencia social es algo que tenemos que practicar en primera persona. Pablo, se abren un abanico interminable de temáticas que son una más impresionante que la otra. En este momento yo tengo ganas de engrillarte y que nos quedemos acá toda la tarde, pero sé que tenemos otras cosas para hacer. Enriqueces nuestra agenda y la enalteces, y se abre entonces la posibilidad de que te volvamos a picar un ratito de la siesta, siempre y cuando vos lo creas conveniente. Muchísimas gracias. No, estoy para lo que necesiten, y más cuando se trata de estos temas que tenemos que trabajar en conjunto para ayudar a pensar y para cuidarnos entre todos. Muy bien, muy bien. Ahí nomás, mira, hablaste de cuestiones sociológicas, políticas, y son sumamente profundas cada una, y todavía quedaban materias así en lo humano para desarrollar. Muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, y hasta pronto. Hasta pronto, acá estoy, ¿eh? Abrazo para toda la audiencia y para los que están ahí resistiendo, trabajando también desde el periodismo, que es otra de las actividades esenciales que se vienen sosteniendo con tanta entereza, ¿eh? Bueno, y bueno, gracias a ustedes también, a vos y a tus compañeros que están laburando a destajo, lo sé. Otra vez, gracias, Pablo. Un abrazo. Ahí va, de nuevo para allá. Abrazo grande. Pablo Melicchio es una persona formada en la psicología y se ha especializado en psicoanálisis y trabajó también en la psicología clínica. Es un investigador, es un maestro y estuvo en la siesta que nos fue.